Triunfos, derrotas y resistencias en Historias Comunes por Radio Semilla. Buenas tardes, amigas y amigos de Historias Comunes, bienvenidos a la escucha de un nuevo programa. Estamos en Radio Semilla, en el espacio cultural de IMPA, fábrica cooperativa de trabajadores en el barrio de Almagro, ciudad de Buenos Aires, gobernada por la derecha neoliberal argentina. Para sintonizarnos, lo puede hacer en www.radiosemilla.com.ar, Historias Comunes, sábado de 18 a 20 horas. Estamos con Alba, realizadora de la programación, y con Clara, operadora y compaginadora en tiempo de pandemia. ¿Y quién les habla? Osvaldo El Chango. Hoy comenzaremos recordando una gesta heroica del pueblo argentino en su larga lucha, simbolizada en el Cordobazo, realizado un 29 de mayo de 1969. Quizás el pico más alto de lucha social iniciada en la resistencia al golpe de Aramburu y Rojas, cínicamente llamada Revolución Libertadora. La resistencia peronista a ese golpe devino en una lucha social que se extendió toda la década del 60 y enfrentó la reconversión del capital, sumándose a la resistencia y la lucha de los pueblos en el contexto mundial. Podemos mencionar en ese marco la lucha de los movimientos independentistas de las colonias europeas debilitadas por la Segunda Guerra Mundial. Francia, Inglaterra, Italia, Holanda, luchas que se dieron en Asia, en África. Podemos mencionar también los movimientos revolucionarios inspirados en la Revolución de Octubre de 1917 en Rusia. ¿Cómo nos vamos a mencionar? Vietnam, Laos, Camboya, Corea, Congo, Argelia y otros países de África y tantos más. Es decir, un periodo de revoluciones. En ese marco está la Revolución Cubana en 1959, que nos demuestra la posibilidad de concretar un proceso revolucionario triunfante en América Latina. La resistencia y la lucha por proyectos revolucionarios de los jóvenes y el movimiento estudiantil también están en ese contexto. El Mayo francés, los estudiantes de España, los estudiantes de México, el movimiento pacifista en Estados Unidos, el antirracista de los Panteras Negras, Martin Luther King, Malcolm X, y el movimiento hippie, la lucha de las mujeres, no las podemos olvidar, por los derechos de la mujer y el surgimiento de la píldora anticonceptiva en esa época. La ola de movimientos revolucionarios en América Latina, ese es el contexto generado por las luchas sociales con una perspectiva emancipadora que podemos decir que es resultado de la salida de la Segunda Guerra Mundial, donde las nuevas generaciones empezaron a pensar un destino distinto que habían tenido sus padres con la Segunda Guerra. En ese encuadre y en ese proceso de resistencia a los proyectos económicos y a los procesos represivos de las dictaduras militares y de la doctrina de la seguridad nacional de Estados Unidos, Córdoba se movió. Y se movió en unidad del movimiento obrero clasista con el movimiento estudiantil y los barrios. Ese proceso de luchas que generó hombres de la talla de Tocco, de Salamanca, de Gregorio Flores y tantos más. Y un 29 de mayo hizo que salieran a la calle, enfrentaron la represión y tomaron la ciudad por 48 horas. Demostrando lo que puede un pueblo unido y todo su potencial de fuerza, que puede enfrentar cualquier proceso represivo. La chispa la dio para la rebelión el asesinato del estudiante obrero Máximo Mena por la policía. Y esta rebelión del pueblo cordobés, indignado y combativo, tuvo acompañamientos como experiencias la del Rosariazo, la de los estudiantes de Entre Ríos, la del Santiagazo, y un montón de expresiones en distintas provincias de los pueblos que estaban en condiciones de resistir, de enfrentar y de triunfar sobre la fuerza represiva. Saludamos hoy ese entrañable movimiento social y de añoranza de un tiempo histórico social, de una generación de jóvenes comprometidas y de un movimiento social combativo. Entonces recordamos hoy, cercano al 29 de mayo, aquella gesta social que fue un antes y un después en la historia de lucha de nuestro país. Vamos con un tema musical y seguimos. En la entrevista de hoy, Alba nos llevó a Bolivia, tierra tan sentida por nosotros, de grandes líderes revolucionarios que regaron ese suelo con su sangre desde Tupac Amaru Huaché. Como en todos los programas, haremos un corto contexto histórico-político para saber dónde estamos situados en la entrevista de hoy. Bolivia, con una extensión de 1.100.000 kilómetros cuadrados, cobija actualmente a 11 millones de habitantes, 7 millones descendientes directos de las comunidades aymara, quechua y guaraní, pero hay otras 32 comunidades indígenas en Bolivia. Y los otros 4 millones se reparten en mestizos blancos y población negra. Limita geográficamente con Perú y Chile al oeste, que impide su salida al mar, al este con Brasil y al sur con Argentina y Paraguay. Poblada la zona desde el Paleolítico, los restos arqueológicos más antiguos que se conocen pertenecen a la civilización vicacharí. Después tiene la cultura de Tiwanaku, del 600 al 1100 en nuestra era. Y luego vienen los pueblos aymara y quechua, que están mayoritariamente en la actualidad en Bolivia. Y también, junto con los aymara y los quechua, había otras tribus distribuidas, diseminadas en el territorio. Las más conocidas son los uros. Y los aymara y los quechua fueron incorporados al dominio inca hasta la llegada de los conquistadores españoles, con quienes llegaron las primeras fronteras en América del Sur. Pizarro es quien aparece como vencedor de los incas y entrega el territorio de Bolivia a la administración de Almagro. Y luego va a depender del virreinato del Perú. Y en 1538 se descubre la plata del Potosí, que prácticamente fue la condena de esos pueblos originarios, porque aymaras y quichua fueron explotados en esas minas a través de las mitas y las encomiendas que obligaban al trabajo forzado y explotados a morir en las minas. Esta explotación de los pueblos indígenas generó muchas sublevaciones a lo largo de la historia. Podemos recordar la de Túpac Amaru en 1776, la de Tomás Katari en 1781 y Julián Aspasa, conocido como Túpac Katari. Grandes sublevaciones indígenas en resistencia al dominio español, a la explotación, a la muerte por trabajo forzado, y que fueron brutalmente reprimidas por los españoles en nombre de la civilización y los evangelios. Esta historia es muy similar al resto de América Latina. Bolivia tiene la particularidad de la explotación en el trabajo forzado en las minas de los pueblos originarios. En las minas y con las encomiendas, también en la explotación agraria para la producción de alimento. Y por ahí pienso que quizás una de las particularidades del territorio de Bolivia la da justamente sus pueblos y su historia de resistencia y lucha a la dominación española. Llegamos así a la época de la independencia de América Latina, que vienen dadas por ciertas condiciones comunes que ya comentamos en otros programas de estos procesos, donde aparecía en esta instalación de dominación de la colonia española, se empiezan a desarrollar y aparecen nuevas clases sociales, nuevas clases dominantes, poseedoras de las riquezas del territorio. Acá en Argentina se dio en la tierra, ahí en Bolivia se dio en las minas, en la explotación minera. Entonces, estas clases dominantes generan un poder propio que empiezan a no reconocer la administración española. Un poder propio con ilimitada ambición de acumulación y de ganancia. Por ejemplo, una de las demandas de estas clases fue en muchos países de América Latina el libre comercio, porque España condicionaba a que todas las explotaciones de América Latina comerciaran únicamente con España. Entonces, la libertad de comercio era una reivindicación de estas clases y entraban en contradicción con la administración española. Después, la independencia de Estados Unidos en 1776 generó condiciones. Los enciclopedistas de la Revolución Francesa, previo a 1789, año de la Revolución, fueron generando condiciones hasta que llegó la invasión de Napoleón a España, que impide mantener a España el dominio sobre sus colonias. Y esas son las condiciones que favorables para los procesos de independencia en América Latina. De hecho, si uno mira así, hace un mapeo histórico, cae en la cuenta de que todos esos procesos independentistas están en esa época. En Bolivia fue la chipa, fue el no reconocimiento de la Junta Central de Sevilla por la audiencia de Charcas, y se produce la insurrección de La Paz en 1809. Acá se produce en 1810. Comienza un proceso por la independencia que culmina en 1825 con la derrota definitiva de los españoles por Sucre. Acá la independencia se da en 1817. Pero ¿qué sucede? Como la mayoría de los procesos independentistas en América Latina, sucede que es esa clase dominante, en este caso, poseedora de las riquezas de la extracción minera, la que usufructuará este proceso de independencia en su favor y construirán fronteras, países, estados a sus necesidades. Y la justicia social seguirá postergada. O sea que la independencia no será para las clases explotadas. Va a ser la independencia para las clases dominantes que quedan enquistadas en estos nuevos procesos que se dan en América Latina. Y en función de los intereses de estas clases asociadas con los intereses de las potencias dominantes a nivel internacional, generan una América Latina parcializada, fraccionada, dividida, de fácil dominio para las grandes potencias. Mantendrán así sus administraciones en el gobierno, apoyadas por los militares, en una relación de corrupción institucional. En esto tampoco hay demasiada variante con otros procesos en América Latina. Allí llegan hasta la Guerra del Pacífico en 1879, donde entran en litigio con Chile por las fronteras y Bolivia pierde su salida al mar. A partir de ahí, las clases dominantes de Bolivia ven que los militares son buenos aliados para algunas cosas y no tanto para otras, ¿no? Porque siente esa clase dominante también haber perdido la salida al mar. Entonces surgen partidos políticos, conservadores y liberales, como también ha sucedido en otros procesos. Hace poquito, un par de semanas, estábamos hablando de Colombia, también que tiene esa división de partidos conservador y liberal. ¿Qué van a hacer los administradores de las clases dueñas de las minas en el proceso político de ahí en más? Así se llega a 1932-35, la Guerra del Chaco, donde también esto genera un proceso de decadencia. Y ahí surgen otras expresiones políticas por derecha y por izquierda. Y a ese proceso posterior a la Guerra del Chaco se lo denomina periodo revolucionario, porque este proceso lleva a la revolución de 1952. Esta revolución de 1952 es un impresionante hito histórico muy poco conocido en América Latina. Un movimiento revolucionario que unió a la pequeña burguesía, el movimiento obrero y el campesinado en una misma fuerza. Entonces, logran una rebelión que dominan a la fuerza represiva y prácticamente toman el poder o el control del poder, pero no logra el movimiento por falta de dirección política o de un proyecto revolucionario claro, no logra acertar qué hacer con el poder o con el control del poder y apoyan como referente, dirigente de ese proceso, Paz Estenssoro, Que Paz Estenssoro no era un representante genuino de la clase. Entonces, hace reformas en función de la nueva correlación de fuerza que se dio en ese proceso revolucionario. Hace reformas como la reforma agraria, nacionalización de minas del estaño, sufragio universal, una nueva constitución en 1961, se da después, donde quedan incrustadas estas reformas, pero no modifica la estructura del poder real. Entonces, es un proceso muy interesante para leer en América Latina y aprender de él. Aparte porque es un proceso tempranero en los procesos de luchas sociales en América Latina. La etapa que sigue es de resistencia, las clases dominantes vuelven a por todo en Bolivia y hay golpes y dictadura. Bolivia tiene un récord de 200 golpes en 155 años de república. Es el país que más golpes de Estado tiene en América Latina. Y llegamos así en ese proceso de resistencia hasta el 2006, cuando triunfa Evo Morales en las elecciones y comienza un proceso progresista y de un mayor reparto de la renta que implica una mejoría real y concreta para muchísimos sectores sociales. Es decir, un gobierno progresista que viene montado en la ola de gobiernos progresistas que hubo en ese periodo, o sea, después del 2000 para acá, en América Latina, y que ha generado una política de subsidio a la pobreza a partir de una mejor distribución de la renta, pero no hay modificaciones tampoco en la estructura de poder y esa es la gran limitación que han mostrado todos los gobiernos progresistas en América Latina, pero bueno, necesitaríamos todo un programa para hablar de ese proceso, de esos procesos progresistas en América Latina. Vamos a llegar hasta ahí como marco referencial de esta entrevista a la compañera boliviana. Vamos a otro corte. Nuestra entrevistada de hoy en Historias Comunes es Mariela Salaverry, de La Paz, Bolivia, abogada, actriz, estudió teatro en Argentina, está en una compañía de teatro en Argentina con compañeros de distintos países e incluso con distintas provincias de acá de Argentina. Y actualmente en La Paz, porque allá le agarró la pandemia, así que haremos un recorrido por esta historia de vida, una historia de vida joven también, pero de la cual también le vamos a sacar aprendizajes. Así que vamos a ir con esa entrevista. Quiero decir que la musicalización del programa está hecho por Mariela, y en Historias Comunes en general siempre pedimos que musicalicen la entrevista y elijan los temas que quieren que los acompañen en esa entrevista. Así que los temas que van a escuchar ha sido una selección de Mariela. Vamos con esa entrevista. Bienvenida a Historias Comunes, te agradezco este tiempo que nos dedicas y te voy a contar un poquito de qué la va Historias Comunes. Es un programa que cuenta historias de vida y hacemos un recorrido por esas historias tratando de encontrar cuáles son esas bisagras que tenemos en nuestra vida que nos hacen pensar de otra manera distinta de aquellas con las cuales nos educan. O sea, el programa parte de que nosotros vivimos en una sociedad determinada que tiene una cultura con una incidencia ideológica muy fuerte, entonces te formatea para que sea de determinada manera, te adaptes a la sociedad. Y a veces podemos pensar con más libertad porque nos suceden hechos, nos suceden cosas, tenemos relaciones que nos hacen pensar más críticamente la realidad. Entonces tratamos de buscar esos momentos para demostrar que se puede, digamos, ser crítico de la realidad y pensar de otro modo. Así que por ahí le vamos. Vamos a recorrer con gusto tu historia, para empezar a recorrer tu historia, dónde naciste, cómo es tu familia, cómo se compone tu familia, qué hacían tus padres, cómo era el contexto donde vos naciste. Contanos, Mariela. Bien, bueno, yo soy boliviana, nací en La Paz, en la ciudad de La Paz, soy paceña, y pues crecí soy la primera hija, así que crecí por 5 años de mi vida, creo que sola, muy mimada, y creo que así comenzó mi vida. Luego nació mi hermana Paola, y que es una gran compañera hasta el día de hoy. Pues mi familia estaba compuesta en ese entonces por mi papá y mamá y mi hermana, como te digo, y también por Julia, que es una mujer que había llegado de Patacamaya, que es un pueblo que queda en el altiplano de Bolivia, y era quien me cuidaba. Y ella también es parte de mi familia, y de hecho en toda mi vida ha sido como una madre, hasta ahora. Luego de un tiempo llegó el hijo de Julia, que es Arturo, y también todos vivíamos en la misma casa, así que mi familia estaba compuesta por familia de sangre, digamos, pero también por Julia y Arturo, que si bien no eran de sangre, eran también parte de la familia, y como te digo, lo siguen siendo. Mi papá es periodista, es comunicador, es periodista deportivo, y es una persona muy intensa, y que siempre ha estado también en la otra parte del periodismo más formal, digámoslo. Y mi mamá es fisioterapeuta o kinesióloga, pero hace muchos años que no ejerce más y ella se dedicó sobre todo al comercio. Bueno, ese como el contexto de mi familia. Sí, ¿y cómo era la paz cuando naciste vos? ¿Qué momento histórico estaba viviendo La Paz? Bueno, yo nací el 89, tengo 31 años. Nadie me cree, siempre me dicen, no, ¿cómo no pareces de esa edad? A ver, estábamos entrando a los 90, que fue uno de los periodos más neoliberales en Bolivia. Habíamos salido de la dictadura y durante todos los 90 tuvimos, como te digo, gobiernos neoliberales, todos los presidentes. Ahí se privatizó mucho las empresas y yo no puedo hablarte bien porque pues no he vivido esa época con el criterio que puedo tener ahora, pero como lo recuerdo, sí había mucha crisis económica. Incluso mi familia, ¿no? Como no tuvimos muy buenos momentos, como fue difícil toda esa parte. A diferencia de un tiempo después, ya en el después del ascenso de Evo Morales, que cambió la economía. Claro, en los 90 fue la oleada neoliberal en América Latina. En la mayoría de los países se instaló el neoliberalismo privatizador, y que excluyó a una parte de la sociedad en casi todos los países. Sí, una etapa muy nefasta para todos, de gran deterioro social, pues. Así es. Así es. Sí. Y se robó mucho dinero. Como te digo, se privatizaron empresas, el ferrocarril. Bueno, tuvieron que pasar mucho tiempo para que esas reflexiones caigan en la sociedad. ¿Y dónde hiciste la escuela primaria, vos? Bueno, yo hice la escuela en un colegio adventista que era privado. Igual agradezco que me haya metido a un colegio así porque justamente mi mamá eligió un colegio que no tenga como mucho, que no abarque mucho lo religioso. Porque acá es muy religiosa Bolivia y hay muchos colegios católicos que, por ejemplo, para entrar al colegio te piden que tengas certificado de bautizo, que hagas la primera comunión o que tus padres estén casados por iglesia católica. Y como yo no estaba bautizada, entonces definitivamente no podía entrar a un colegio católico. Y mi mamá buscó un colegio que no pidiera esos requisitos. Y entré a ese colegio que, como te digo, es privado y al que accede en la clase media. Y eso. ¿Y en lo estatal también es así? ¿No está muy separada la iglesia de la educación en lo estatal? ¿En los colegios estatales? Yo no sé, no estoy segura cómo es ahora, pero como recuerdo que era hace un tiempo, en todos los colegios había la materia de religión, en el que no necesariamente se hablaba de teología, sino que se hablaba de la Biblia o de la religión católica, o, bueno, lo hegemónico, ¿no? Claro. Ahora no sé si se ha quitado esa materia, pero sí todavía existen muchos colegios católicos que tienen ciertos requisitos para poder entrar. ¿Y cómo lo viviste? ¿Cómo viviste esa etapa en esa escuela? A ver, a mí me gusta y guardo como buenos recuerdos de eso, pero si tengo que hacer un comentario más crítico, creo que yo siempre, yo soy actriz, entonces yo siempre demandé que haya una materia de teatro, por ejemplo. Y acá en Bolivia no hay materias, no hay teatro, no existe la materia de teatro como allá en Argentina. Y creo que esa fue siempre mi demanda y algo que no pude tener en el colegio ni en la educación superior. ¿Y qué más te puedo decir? Pues creo que también, perdón. Ya en ese momento tenías esa inclinación de gusto, por lo menos por el teatro, a esa edad. Sí, totalmente. Yo, de hecho, recuerdo desde que era muy niña, muy pequeña, yo sabía que quería hacer teatro. Y desde mis 7 años te hablo. Así que cada vez que en el colegio había una actividad de o leer una obra de teatro o no sé, nos daban alguna actividad relacionada mínimamente con el teatro porque no teníamos la materia, yo enloquecía. Entonces era como, yo hago esto y me metía como horas y horas trabajando en esa obra, en esa escena, en lo que sea que nos den que se relacione con eso. Pero nunca fue realmente un espacio de educación, ¿no? Una materia. Sí. Así que tuve que buscarlo fuera del colegio. Y Mariela, ¿qué incidió? ¿Qué sentís que incidió en vos para esa inclinación, para ese gusto por el teatro? Yo creo que es mi papá, como es periodista, como te digo, siempre ha traído ese mundo histriónico a mi casa y a mí me encantaba. Yo, de hecho, ni siquiera había ido a ver una sola obra de teatro hasta, no sé, mis 14 años o 15 años. No tenía idea de lo que era el teatro, pero sabía que eso quería hacer. Es como, es raro, pero me traía ese mundo. Luego también recuerdo que mi mamá me había metido en una academia creo que de declamación, cuando era muy pequeña, tenía 5 años. Luego tuve otra experiencia a mis 10 años de hacer un programa de radio para niñas y para niños con una amiga de colegio. Y también era como un mundo que me fascinaba. No sé, creo que estuve en algún programa metida como en un grupo de niños que aportaba de alguna manera. Entonces, no sé, siempre eso fue un mundo que me tentó. Pero me decían, pero no puedes, o sea, eso no es aquí y esa no es una carrera. ¿Y la escuela secundaria dónde la hiciste? En el mismo colegio hice Todo Corvina. todo en el mismo colegio, sí. O sea que seguía sin teatro en la escuela secundaria. Sí, sin teatro. Igual si me hubiera ido a otro colegio, tampoco hubiera tenido teatro, porque no está la materia. Al final, creo que en el penúltimo año tuvimos una experiencia de hacer una obra de teatro y yo creo que son cosas que marcaron mucho, ¿no? Como tenía muy poco de eso, entonces recuerdo muy bien cada pequeño espacio que se abrió en el colegio o en otros lugares que me llevaban al teatro. Y en lo social, ¿cómo era tu entorno? Las relaciones del barrio donde vivías, si había una vida social así de vecindad con los demás, o si vivías en una ciudad que tiene así departamentos y las relaciones se dan poco. ¿Cómo era tu vida social, por ejemplo, después de la escuela primaria, a los 13, 14, 15 años? Bueno, me parece muy importante e interesante tu pregunta, porque creo que justamente eso también ha sido una de las cosas que ha marcado mucho mi mirada sobre el todo. Yo básicamente viví en dos lugares. El primer lugar donde viví era un barrio que está en una ladera en la ciudad, y en general los barrios que están en las laderas son barrios muy populares. Y este barrio se llamaba Villa Copacabana. No es una villa como las que se conoce allá, pero Sí. es un barrio, como te digo, muy popular, donde las relaciones entre los y las vecinas son muy distintas, por ejemplo, al lugar donde después viví y donde actualmente te estoy hablando. En Villa Copacabana yo conocía a mis vecinas y a mis vecinos. Yo salía a jugar a la plaza que estaba a 2 cuadras de mi casa y me quedaba toda la tarde jugando y no necesariamente con alguien que esté cuidándonos, jugando en la calle, bajo el sol, con heridas en las manos, en todo, por estar jugando ahí, ¿no? Como con mis amiguitos, amiguitas de la calle, en la calle, con la tierra, con el jardín Ah, y muy lindo, de mucha libertad también. Sí, to totalmente. Como te digo, tardes enteras jugando ahí. De hecho, cerca de incluso de un basural, o sea, era como un campo abierto prácticamente. Y nos conocíamos mucho, había mucha relación. Yo sabía quiénes eran mis vecinos, mis vecinas, quién era la señora de la tienda, quién vivía arriba de mi departamento. Nos conocíamos entre todos. Y luego ya sucedió que mis papás se separaron, entonces cambiamos de casa. Yo me vine con mi hermana y con mi mamá a otro barrio de la ciudad que es más, no es no tan popular, y en el que puedo decir que nunca llegué a conocer a la gente que vivía alrededor mío como me sucedió en el otro lugar. Sé relaciones cercanas y todo, pero nunca fue de esa manera, tan. Fue un cambio brutal en tu vida ese, digamos. Sí, Un desafío fue un cambio en la manera de. de vivir y de relacionarte. Sí, Osvaldo, porque y además como mis papás estaban separando, estaba siendo como realmente un quiebre de una vida conocida hacia otra. Y también estaba entrando a la adolescencia, o sea, fue un corte ahí. Hay un corte de vivir ahí a vivir donde vivo ahora, de todo. Y te digo porque a mí me pasó algo parecido. Mis padres se separaron cuando yo era muy chico y mi madre me llevó también a otro barrio y me cambió totalmente la realidad. Eran dos mundos distintos y en ese momento lo sufrí mucho porque estaba perdiendo mucho, estaba perdiendo todo el entorno que era mucho más de naturaleza y las relaciones que eran mucho más populares también. Sí, son cambios muy grandes para esa edad, ¿no? Así es. Y en este barrio, en Copacabana, si te acuerdas, ¿en qué trabajaba la gente? ¿Cuál era su medio de vida en ese momento general? En general, bastante comercio informal. Y eso Ajá. sucede hasta ahora. La Paz y Bolivia tiene una cantidad de comercio informal, o sea, en las calles. Y más ahora, en la época de la cuarentena, es muy interesante ver cómo ha crecido ese comercio informal, porque la gente necesita comer, la gente necesita vivir día a día. Entonces sale a vender lo que puede y pasa ahora por calles donde no esperarías ver comercio informal y está repleto de caseritas, de cholitas que están vendiendo sus verduras o lo que encontraron para poder comercializar. Y sucedía en Villa Copacabana lo mismo, ¿no? Muchas tienditas de barrio, muchos comercios de comida o de todo lo que te puedas imaginar. Todo lo que te puedas imaginar en La Paz se vende en las calles. Y bueno, eso recuerdo. Sobre Y todo son, tienditas. sí, y son productos que se compran, no son productos que se producen en ese comercio informal que hay. Un poco de todo. P puedes pero Todo. comprar productos, pero también encontrabas mucha comida elaborada. Artesanías. Artesanías, no. Por ese sector, no. O sea, en La Ajá. Paz sí hay mucho, pero en ese sector no. Es que La Paz también se caracteriza mucho por eso, por encontrar comida en las esquinas, en la calle, comer en un agachadito, le decimos aquí, que es como una carpita de nylon, de plástico, y adentro está la señora cocinando con su hornilla y te sirve ahí. Tú comes sentadita en un banco muy pequeño y es comida muy rica y muy barata. ¿Y quiénes son los que ejercen ese comercio informal, los hombres y las mujeres? Las mujeres. El comercio informal en general está tomado y dirigido y encabezado por mujeres. Dicho sea de paso, aquí hoy es el Día de la Madre y la madre, la mujer acá es extremadamente, diría, exageradamente trabajadora. Y ellas son las que toman el comercio informal, porque necesitan la mayoría de los casos seguramente son las cabezas del hogar y quienes llevan la comida a la casa, no los hombres. Quienes administran economía, digamos. Sí. Definitivamente. Muy luchador, es la imagen que yo tengo, muy luchador en la sobrevivencia de la mujer boliviana. Uno siempre está resolviendo la cotidianidad. ¿Y a qué edad te fuiste de Copacabana entonces? A los 10 años, sí. A los 10 años y los 11 ya los... O terminando los 10 años y los 11 ya los pasé acá hasta ahora. Bueno, ahora estoy acá por la situación de cuarentena que no pude regresar a Buenos Aires, que es donde estoy viviendo hace 3 años. ¿Estás en La Paz, en un barrio Así de La Paz, o en sí. una zona céntrica? No, no es el centro, es también no tan alejado del centro, pero diferente, como te decía, al de Villa Copacabana, que este es un lugar más cerca de la zona sur, y la zona sur es la parte residencial de la ciudad. ¿Son construcciones horizontales o hay edificios ahí? Por la geografía de La Paz, no hay edificios muy altos, excepto en el centro. Ajá. Pero en las laderas y en las zonas es difícil construir edificios muy altos porque es montañosa. Casi La Paz parece un cráter. Es un hueco y alrededor, y en todo eso hay casitas. Entonces, la mayoría de las construcciones son casas de 2, 3, 4 pisos, y en algunos lugares sí hay edificios muy altos, como te digo, en el centro y tal vez otros lugares, pero la mayoría son casas con muchos departamentos. Sí. Ahora vos te mudaste y seguiste yendo al mismo colegio, ¿no quedaba lejos del colegio donde estabas yendo? No, yo siempre quedé lejos de mi colegio, siempre, como a media hora de viaje. De hecho, donde me fui estaba más lejos todavía. Porque acá no se suele elegir el colegio por, no todos, obviamente, por el lugar, sino uno elige el colegio, si es privado, al cual le conviene, quiere, tiene alguna afinidad. Entonces, yo siempre quedé lejos del colegio y siempre llegué tarde al colegio. Esa fue la historia de mi vida. Y dime, ¿cuál fue la incidencia de la educación en ese colegio que ha tenido en tu vida? Porque has pasado como 10 años de estudio en ese colegio. Tomamos la primaria y la secundaria, prácticamente es la formación de un niño a un adolescente. ¿Qué incidencia crees que ha tenido? Pues quizás sobre todo son algunos profesores y profesoras que tengo muy marcados, que me han enseñado mucho, o sea, mucho más que su materia. Y además de los profesores, pues compañeras y compañeros que también me han marcado y que aún tengo como contacto con. Pero sinceramente yo creo que los cambios más trascendentales en mi vida no han venido de esa instancia, sino más de personas. No hablaría del colegio como una institución que ha sido trascendental en mi vida. Y a esos profesores que vos te referías, digamos, a esos profesores que van más allá de la materia y te ayudan a pensar un poco la realidad, ¿a eso te referís? Sí. Sí, sí. Yo tengo profesoras de colegio y de la universidad también que bueno, te marcan, ¿no? Porque en la clase generan reflexión, porque no solo ya hablamos de la materia, sino vamos a algo mucho más grande, a pensarnos como personas dentro de esta institución del colegio, pero también dentro de una sociedad. Y creo que esas reflexiones, esa forma de ver, enriquece mucho más que ver algo en concreto y punto. Siempre se encuentran algunos de esos profesores en estas instancias educativas, ¿no? Y cómo agradece uno después, cuando es más grande, haber escuchado esas voces o haber tenido esas voces que por ahí le muestran a uno lo que no vería quizás si se abocaran únicamente a dar una materia. No pensaran en el contexto en que están dando la clase y donde están dando la materia. Sí. Por suerte siempre hay de esos profesores. Y dime entonces, si no fue ese pasaje por la educación de este colegio, ¿qué otras o qué personas estuvieron incidiendo en tu vida como para que tú fueras conformando un pensamiento más global, más crítico de la realidad, un reconocimiento de la realidad más objetivo, digamos. Bueno, sin duda para mí lo que realmente marcó y fue un cambio absoluto de mi mirada, fue conocer sobre mi abuelo materno a mis 11, 12 años, 12 años. Mi abuelo materno fue guerrillero, formó parte de la guerrilla del Che. Y yo nunca había sabido de él porque nunca se habló de él en mi familia. O sea, yo tenía 12 años y yo conocía a otro abuelo, que era el esposo de mi abuelita, de mi abuela Nancy. Y sucedió que mi mamá iba a viajar a Cuba de la nada y no teníamos idea por qué y tampoco nos daba mucha explicación. Esto pasó el 2002. Y entonces yo me puse como súper curiosa y muy investigadora, porque siempre fue así. Y entonces empecé a escuchar sus conversaciones, a revisar sus papeles, porque no, yo decía, acá está raro, ¿por qué se está yendo a Cuba? Y ya la noto rara. Y entonces me di cuenta, fue una tarde, yo me acuerdo bien, que la razón por la que ella estaba yendo a Cuba era para enterrar a un padre del que yo no tenía idea. Mariela, mira, te propongo una cosa porque me quiero detener en esto, me ha sorprendido con eso. Vamos a hacer un corte y volvemos con esta historia. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Su brillo cambia el nido, el pajarillo cambia el sentir, un amante cambia el rumbo, el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Pero no cambia mi amor. tierra lejana. Cambia, todo cambia. Estábamos hablando de por ahí la gente que había tenido una incidencia en tu vida, en tu forma de pensar e interpretar la realidad, y ahí apareció tu abuelo. Así que a la edad de los 10 años me dijiste, y tú hasta ese momento no tenías conocimiento de esta persona que era tu abuelo. Así es. No, sí, tenía 12 años. Tenía 12 años. Mi mamá iba a viajar a Cuba. No sabía por qué, entonces empecé a averiguar y ahí llegué a la información de que ella estaba yendo a enterrar a su papá, a un papá que yo no conocía. Y entonces yo le llamé rápidamente a mi hermana, que tenía 7 años. Le llamé y la encerré en una habitación y le dije, tengo que decirte algo muy importante. Le dije, la mamá no está viajando a Cuba por las razones que nos dicen. Está viajando a Cuba porque ella tiene un padre que lo han matado hace muchos años y está yendo a enterrarle. Yo muy inocente, ¿no? Diciéndole y contándole eso a mi hermana que era tan pequeña. Y entonces ella se puso a llorar. No entendía nada y se puso a llorar y salió corriendo donde mi mamá y le dijo, mami, mi hermana está diciendo estas cosas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y entonces mi mamá respiró, nos miró y nos dijo, bueno, vengan, vamos a hablar. Y ahí fue que nos contó y nos explicó el porqué de su viaje y quién era esta persona. Y ahí, perdón. ¿Y tú no sabías de la existencia de ese abuelo porque tu abuela... vos conociste otra pareja de tu abuela, ¿es así? Ajá. Claro, yo toda la vida conocía a quién es mi abuelo, y lo digo, ¿no? Es mi abuelo también, y nunca se había hablado de este primer esposo de mi abuela. Nunca, porque era un tema de alguna manera vetado y de un tema que no quería hablar mi abuela y que mi mamá no lo iba a tocar. Mi mamá no quería tampoco saber de su padre, porque no entendía bien tal vez todas las circunstancias de por qué él se había ido, por qué las había dejado. Entonces simplemente ella cerró eso y no se habló nunca hasta ese entonces. Y de hecho quien la impulsó y le dijo que debería ir hasta Cuba a enterrar a su padre fue mi abuelo, o sea, el segundo esposo de mi abuela. Le dijo que debería... ¿Tu mamá era única hija? No, mi mamá tiene 3 hermanos más y tuvo otros 2 hermanos que ella nunca conoció, que fueron de mi abuelo Casildo, que es el guerrillero, y que habían muerto de pequeños. Entonces, ¿qué les contó tu mamá? Bueno, y ahí él ya nos explicó, que en sus palabras y de una manera en que podemos entender, que habían encontrado los restos de mi abuelo en una fosa común, desde el 67, que lo habían asesinado y estaba desaparecido. Y que ahora estaban llevando sus restos hacia Cuba para ser enterrados en Santa Clara, si no me equivoco, donde está el mausoleo. El memorial del Che. Sí, exactamente. Y ahí hay un lugar para cada compañero guerrillero que acompañó al Che en esa experiencia de Bolivia. Así es. A tu abuelo lo llevaron ahí a ese memorial, a estar junto con el Che. Sí, mi mamá volvió de ese viaje con todas las fotos reveladas, ¿no? Que eran las fotos que teníamos en ese entonces. Y ella nos contó cómo fue toda la ceremonia, el acto, y que ahí ella pudo entender recién muchas cosas que no había entendido durante toda su vida. Claro, fue Y encontrarse con su padre eso, con como una el... reconciliación. Claro, mira vos. ¿Y qué, y les contó tu mamá entonces de esa experiencia cuando volvió? Sí, nos contó sobre todo cómo había sido todo eso y cómo ella, como te digo, había encontrado una reconciliación con su padre. Tiene una foto muy hermosa de ella con el pequeño cofrecito donde estaban los restos y una bandera de Bolivia, porque los guerrilleros estaban, cada cofrecito tenía la bandera del país de donde eran los guerrilleros, y ella abrazando ese cofre. Y eso fue como, realmente marcó un cambio en mi vida porque no, son cosas que uno sé, uno vive de cierta manera, tiene todo establecido, es como, esta es mi familia, esto es así, y de pronto no es así. Y hay una cosa mucho más grande de fondo. Entonces yo quise saber mucho más, ¿no? Como, a ver, entonces, ¿dónde ha ido mi abuelo? ¿Quién era el Che? ¿Por qué la guerrilla? Y entonces ya empezamos a formar parte activa, mi mamá, mi hermana y yo, de ASOFAM, que es la Asociación de Familiares Desaparecidos aquí en Bolivia, desaparecidos durante la dictadura. Y ese espacio se convirtió en realmente, y ahí puedo decir, hay personas que cambiaron mi vida, pero este sí es un espacio y en conjunto con todas las personas que lo integran, que marcó definitivamente mi vida, porque ahí me encontré con compañeros y compañeras que estaban en la misma situación que nosotras, ¿no? De tener un familiar desaparecido o asesinado durante la dictadura, y las reflexiones que compartíamos eran muy similares. Y entonces esa sí fue un espacio de formación, incluso política, porque nos reuníamos a hablar, teníamos gente que nos venía a dar talleres, que conversar, ya, ya, nutrición a pleno. O sea que, mira tú la incidencia de esa decisión de lucha de tu abuelo, cómo ha llegado a repercutir en la vida de ustedes y qué incidencia ha tenido esto de no ser uno más de los adaptados al sistema sin conocer la realidad donde se vive, porque yo creo que la mayoría de los que se adaptan a este mandato del sistema no logran leer ni la realidad histórica ni la realidad presente en su contexto objetivo. Entonces, es como que vamos pasando por la vida sin siquiera interpretarla. Y bueno, para vos fue descubrir todo otro mundo, ¿no? Sí, todo mundo, y en el sentido también que dices, ¿no? Como ver el contexto político, económico, y de una manera que en la que yo realmente me sentía cuestionada, que no lo había encontrado antes en otros espacios. Entonces yo, al estudiar con mis compañeras, la mayoría éramos compañeras ahí de mi edad, todas muy jóvenes, de 13, 14 años, que hasta ahora seguimos trabajando, me encontraba en esa reflexión. Coincidía con lo que decías, y decías, esto tiene todo el sentido. De alguna manera, el cómo yo siempre me sentí y vi la vida, se encontraba con esta reflexión teórica, reflexión crítica sobre nuestro contexto. O sea que vos encontraste ahí explicación a cosas que vos ya pensabas y sentías. Sí, sí, lo dijiste mucho más simple, es así. Y dime, ¿y qué incidencia tuvo esto en tu hermana, por ejemplo, que tenía una diferencia de edad bastante grande contigo. Por ejemplo, cuando vos te empezaste a relacionar con Cosofam, tu hermana todavía era chiquita. Sí, mi hermana no era, mi hermana era niña. Entonces, a las reuniones ella iba a jugar. Pero bueno, ya luego fue creciendo y ella también empezó a formar parte de las actividades, a comprometerse con tareas. Actualmente, a Sofam no, no, perdón, lo que quiero decir, nosotros conformamos un grupo de jóvenes que se llamaba Jóvenes a Sofam. Actualmente no está tan vigente como estuvo hace un tiempo, pero siempre que hay actividad, hay algo que hacer, sabemos que estamos toda la red dispuesta a trabajar. Y mi hermana está como en la misma situación, ¿no? Como hay algo que hacer y si ella puede hacerlo, lo hace. O sea que este organismo en la actualidad se está desarrollando, tiene actividad, tiene vida en el momento presente. Sí, Asofam está. Asofam existe, tiene su directorio, tiene su organización, quizás no de la manera de antes, pero todas las compañeras y compañeros estamos ahí sosteniendo. Y a vos te dio curiosidad por ¿cómo se llamaba tu abuelo? Casildo Condori. Condori. Y a vos te dio curiosidad por investigar esa historia. Sí, yo, como te digo, me puse a leer, a preguntar mucho, a hablar con mi abuela. Incluso en un momento empecé a hacer registros con mi abuela para poder hacer un documental. No tanto sobre la vida de mi abuelo, sino sobre la mujer que se quedó, porque también ella tuvo un. Cuando se fue para la guerrilla, quedó sola con 3 hijos. Y durante ese tiempo murieron 2 hijos, quedan todavía pequeños. Y le quedó mi mamá. Y de alguna manera ella, en el pueblo donde vivía, que era muy pequeño, era como no, conocida como la esposa del guerrillero. O los claro. Rumores, ¿no?, que hay en un pueblo. Entonces también fue algo muy complejo para ella. Tan fuerte me parece su historia que en el 2015 se los había contado a mis compañeros con quienes estábamos estudiando teatro, cuando ya me fui a Buenos Aires a estudiar teatro, y empezamos a hacer una creación teatral basándonos en esta historia. Al año siguiente, el 2016, ellos se vinieron de Chile, de Colombia, aquí a La Paz, para empezar la creación ya de una obra que cuente esta historia. Y así lo hicimos. Estuvimos muchos meses trabajando y presentamos la obra. Estuvo mi abuela en el estreno, estuvo toda mi familia. Fue muy emotiva esa función, es la del estreno. Y bueno, la presentamos un par de veces más y ahí quedó el trabajo registrado, que de hecho hace la anterior semana la subimos a la página de Asofam como parte de una actividad cultural que estaba sucediendo acá en La Paz. ¿Y dónde la presentaron? En el estreno la presentamos en un teatro aquí en La Paz, en un teatro municipal, que es muy grande y que de hecho la sala se llenó porque Asofam, que estaba ayudándonos mucho con toda la producción. Entonces Asofam empezó a vender entradas. Todos los del directorio y los miembros de Asofam se dieron entradas y cada uno se encargó de vender, no sé, 10 entradas. Entonces llenaron el teatro. Y por eso además fue muy emotivo. La gente que estaba ahí compartía y conocía mucho del trabajo de Asofam o de nuestra historia. ¿Y estaba tu abuela ahí? Estaba mi abuela llorando toda la obra, estaba toda mi familia, sus hijos, mis tíos, mis primas. ¡Qué fuerte! Sí, porque tampoco mis primas conocían mucho de lo que había pasado, entonces todas se quedaron como impactadas, decir, eso has vivido, abuela, ese era tu compañero, y es algo muy importante eso de rescatar la memoria, que no quede ahí, que se sepa qué es lo que ha pasado. No solamente una persona en particular, como puede ser mi abuela, sino qué hemos pasado, qué hemos vivido. Sí. Porque imagino yo que debe haber sido muy reparador para el corazón de tu abuela, porque vivió una condena social en ese momento, una demonización social por haber sido la compañera de un guerrillero. Así que este reconocimiento y esta reivindicación de esa historia de su compañero guerrillero debe haber sido una caricia al corazón para ella. Sí, ella siempre lo recuerda y bueno, con ella tenemos muchas conversaciones pendientes porque aún le cuesta abrir esos espacios, pero también quiere hacerlo porque sabe que, o ella me lo dijo, ¿no? Como es necesario que ustedes conozcan lo que ha pasado. Y bueno, ahí vamos hablando en un diálogo de años. Conociendo poco a poquito. Mira tú, Bolivia es un territorio, un pueblo muy, muy ligado a los ideales del Che, porque no solo él fue a hacer la experiencia guerrillera en Bolivia, sino que fue a través de Bolivia donde se llegó a Salta, Argentina, con Massetti para hacer esa experiencia en Argentina, en estos objetivos del Che, de crear muchos vietnamitas y crear espacios donde se desarrolle la lucha guerrillera para la liberación de América Latina, porque él pensaba que había que liberar toda América Latina. Y o sea que Bolivia fue un lugar muy importante para el Che. Y dime que desde tu mirada, ¿qué pasó ahí con esa experiencia? ¿Qué es lo que te quedó a ti después de haber leído, de haber investigado sobre la historia de tu abuelo? ¿De qué pasó en esa experiencia del Che en Bolivia? Desde tu mirada, mira que se ha escrito Sí. mucho sobre eso, pero digo, me interesa saber de cómo lo procesó una adolescente con una ligación afectiva tan fuerte a través de su abuelo con esa experiencia. Pues yo recuerdo que en ese entonces no me nacía hacer ningún cuestionamiento hacia lo que él había hecho y sus decisiones. De alguna manera me fue fácil entenderlo. Obviamente yo no estaba tan implicada dentro de esa decisión como lo estuvo mi abuela o mi mamá. Para mi mamá sí fue difícil entender Claro. por qué él se había decidido dejarlas para irse a una guerrilla y en cuestión si eso era cierto, quizás él simplemente las había dejado y había desaparecido. Pero en cambio a mí, una generación después, ya con el cuerpo encontrado, con el cuerpo enterrado en Cuba, con la historia habiendo pasado tantos años y teniendo libros para leer, reflexiones, todo me llegó de manera mucho más fácil y más fácil de entender, incluso siendo niña muy pequeña. Entonces yo no emití ningún cuestionamiento hacia lo que él había hecho. De hecho dije, bueno, me pareció bien. Si algo a él le movía para tomar una decisión de hacer eso e incluso entregar su vida para lo que él creía que estaba bien. Y es algo que todavía lo pienso. No, quizás yo no haría eso, ¿no? Pero no importa lo que yo haría o no. Importa lo que él hizo. Y lo que él hizo a mí me parece un acto de gran valor y valentía, porque no cualquiera decide dejar a su familia todo lo que tiene por algo que cree y algo que cree que además va a hacer bien tanto a su familia y a su lugar, a su gente, a su pueblo. Y esto, te voy a contar una historia que sucedió muchos años después, quizás el 2012, más o menos, 2012-2013. Era un domingo que estábamos, bueno, un domingo, ¿no? Un domingo de familia, cada uno en sus cosas. Y llama un hermano de mi mamá, mi tío, y dice que en el periódico había salido publicada una nota que quizás nos interesaría. Toda la familia compró el periódico y ahí encontramos la nota que hablaba sobre cartas que habían escrito guerrilleros u otras personas presas, políticas o en situaciones de detención durante la dictadura, y que por alguna razón estas cartas habían sido, como se dice, detenidas, interceptadas. Y encontramos que en esta nota del periódico había una carta que había escrito mi abuelo a mi abuela en el 67. Y estábamos ya en el 2012. Una carta que nadie sabía que existía, porque obviamente había sido interceptada. Y fue un día muy emotivo para toda mi familia, porque la carta de por sí ya cargaba mucha emotividad. Y lo que decía mi abuelo ahí, es que le saludaba a mi abuela, le decía espero que estés bien, te mando saludos por tu cumpleaños, algunas cosas ahí. Y al final le decía, espero que tú entiendas, Nancy, lo que yo estoy haciendo. Quizás te sea difícil comprender por qué me he ido, por qué las he dejado. Pero quiero que sepas que esto lo hago porque las amo mucho y lo hago por ustedes, porque quiero algo mejor para lo que viene. Recibir la palabra de mi abuelo tantos años después, sin ni siquiera esperarlo, fue de alguna manera también tener una conversación con él. Recibir un regalo de él muchos años y reafirmar y decir, es lo que él ha decidido. Y de alguna manera también su decisión nos ha traído nos ha traído regalos. Como te digo, para mí él ha cambiado mi vida. Y eso es algo que, no sé, no puedo ponerlo en palabras. Claro, porque volvemos a esto de lo reparador de la historia en este caso. Se siente como, muchos familiares lo sienten como un abandono, sobre todo acá en la experiencia argentina pasa con los hijos de los compañeros desaparecidos, pero si uno se pone en el lugar del que se va a esa entrega, convencido de que es lo que tiene que hacer en un sentido profundo de justicia, si uno se pone en ese lugar, puede llegar a pensar de que esa entrega también es absolutamente dolorosa para él. Y que lo hace porque hay un sentido mayor de justicia en esa entrega, pero dejar a la compañera, dejar a los hijos, digamos, para irse con un horizonte de incierto, de justicia social para todos, es una decisión tremendamente fuerte, tremendamente dolorosa también, y no es un abandono, es una entrega a una causa necesaria. Entonces, solo por ahí con el devenir histórico uno llega a poder comprender esas decisiones. Y hay muchos familiares que no logran entender y no logran superar ese resentimiento que queda por esa sensación de abandono que sienten, ¿no? Por aquí, por este programa, han pasado varios casos donde hemos tratado particulares ese tema. Pero digo, qué bueno que la historia haya dado esta posibilidad a ustedes, a la compañera de él, tu abuela, de poder entender ese gesto, de poder entender esa entrega y tener una reparación social también de ella, ¿no? Porque imagino que tu abuela habrá sufrido mucho ese tránsito que tuvo sola con tres hijos, en un contexto que le empezó a ser adverso por esta condena a esa decisión de los que se fueron a la guerrilla. Pero bueno, viste que Cuba repara. Esa virtud tiene Cuba, que jamás en su historia se ha olvidado de ninguno de sus caídos. Y siempre ha ido a buscarlos en cualquier parte del mundo, para llevarlos a su tierra, a ese reconocimiento merecido. Y a mí me emocionó mucho cuando fui ahí a Santa Clara, al memorial, ver que había nichos vacíos que estaban a la espera de encontrar los cuerpos de esos guerrilleros de Bolivia que todavía faltaba. Y acá en Argentina pasó con los dos miembros de la embajada desaparecidos en la época de la dictadura, que pasaron muchísimos años hasta que se encontraron los cuerpos y fueron llevados a Cuba los restos de esos compañeros. Y Cuba, por suerte, tiene esa actitud de reparación histórica de sus caídos por las causas. Y cuéntame cómo viniste a Argentina y por qué. Bien. Pues después de haber terminado mi carrera aquí, yo ya había decidido que quería estudiar teatro, que es lo que tenía pendiente desde siempre. Entonces, ¿qué carrera estudiaste allá? Derecho. Derecho. Derecho, soy abogada, sí. Nunca ejercí igual. Pero bueno, me metí, hice toda la carrera, me recibí. Y ni bien había terminado, ya tenía todo listo para irme para Buenos Aires. Y allá había encontrado, a través de mis compañeros de que en ese entonces era mi compañía, Tabla Roja, la Escuela Cabuya, que es una escuela que tiene una mirada holística sobre la enseñanza y una mirada con la que también compatibilicé mucho sobre el teatro y lo amplió más sobre la vida. Bueno, entonces me fui junto con otra compañera que también es mi compañera de ASOFAM. Nos fuimos para Buenos Aires a hacer la escuela. Fue un año muy intenso y Cabuya y las personas con las que hice esa formación y mis maestros de Cabuya también fueron un espacio y fueron personas que me cambiaron nuevamente el curso de mi vida, de mi mirada, de todo. A partir de ese año que fui a Cabuya, decidí dedicarme a pleno a este oficio de hacer teatro. Y ya son 5 años que dedico todo mi tiempo a esto. Y bueno, irme a Buenos Aires fue también como un gran reto y una gran experiencia, porque a veces, no sé, hay ciertos prejuicios con lo desconocido, ¿no? Y en Bolivia está como muy, ha habido mucha migración de bolivianos hacia Argentina. Entonces también hay muchas historias de discriminación, de racismo, de xenofobia, de los y las bolivianas que se fueron para allá. Entonces cuando yo decía que me iba a ir, lo primero que me decían, pero ¿cómo Argentina? Pero ¿y cómo vas a estar? ¿Y qué pasa si te tratan mal? ¿Y si la gente dice que allá es mala, que dice que que no sé, que son racistas y todo eso, ¿no? Sí. Bueno, yo no me iba a detener ante los dices, digamos, de cómo es. Yo iba a ir a estudiar teatro. Y estando allá, sí me encontré en situaciones de discriminación, pero no es algo que se puede generalizar, ¿no? Como hay gente que discrimina y que tiene ciertos conceptos en Argentina, en Bolivia y en todo lado. Hay xenofobia en todo lado, mismo acá en Bolivia. Hacer ese comentario respecto a Argentina también es xenófobo. Sí, pasa que en Argentina lo tenemos incorporado en la cultura. ¿Viste? Argentina es un país que se ha desarrollado mirando a Europa fundamentalmente. Entonces, en la cultura que impone la clase dominante, tiene rasgo de característica discriminadora y que tiene. Es una discriminación que yo le digo que es una discriminación con un tinte muy clasista, digamos. Y sí, es cierto, está eso en la cultura argentina. No es que todos los argentinos sean discriminadores, pero sí hay un fuerte componente de eso en la cultura nuestra. Así que hay una parte importante de cierto en lo que dicen los bolivianos de lo que perciben de acá de Argentina. Sí, es cierto. Claro, es cierto, pero también porque lo hemos vivido, ¿no? Como bolivianos migrantes allá. Entonces también esas historias no es que se las inventan, ha sucedido la explotación. Sí. Pero bueno, a pesar de todo eso, yo tenía que ir a estudiar teatro, porque bueno, no importa que exista esa situación en la cultura argentina, una tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y me fui para Buenos Aires, estuve un año, luego regresé a Bolivia y luego decidí nuevamente irme a Argentina. Y hace 3 años que ya estoy allá trabajando con teatro y con un grupo que lo habíamos formado con un compañero, con Gonzalo Villarreal, el 2000, 2000 hace 3 años, no sé qué año, era 2017. Y bueno, es un grupo que hasta actualmente sigue vigente. Trabajamos mucho, incluso ahora a distancia, en cuarentena. Hemos estado en lugares distintos donde nos agarró la cuarentena: País Vasco, Ecuador, Bolivia, Argentina. Y desde todos esos lugares nos seguimos reuniendo, seguimos conversando, seguimos trabajando. Ah, mira, son de todos esos países el grupo. Así es. De hecho, más, tenemos personas de Colombia, natis de Colombia, de Chile y de Argentina, de muchos lugares, de Río Negro, de Misiones. Ah, mira, qué interesante. Y los agarró las cuarentenas separados. Sí, estábamos a un día de encontrarnos para nuestro primer ensayo, y cerraron las fronteras. Yo me quedé en Bolivia. Muchos compas que están en Argentina, bueno, se quedaron ahí ya, pero sin poder encontrarse. Y hasta ahora que no podemos realizar ese ensayo, pero como te digo, de manera virtual, sí hemos estado trabajando, esperando el momento en poder reunirnos y continuar en nuestro proceso. ¿Y sobre qué obra se iban a juntar a ensayar? Bueno, nosotros tenemos dos obras como compañía. La primera es Constelación de Alondra y ahora estábamos por estrenar la segunda obra para lo que íbamos a ensayar. Esta segunda obra se llama Medida por Medida, es una adaptación libre que hicimos de una obra de Shakespeare que lleva el mismo nombre, pero le hicimos algunos cambios y nuestra temática estaba siendo el aborto. Y esa piensan o pensaban, digamos, hacer el estreno acá en Argentina. Sí, está ya con fecha incluso de estreno, pero bueno, todo se ha caído y Y es Todo se importante puede. decir también que el sector cultural, artístico, se ve como todos los sectores, ¿no? Pero bueno, realmente perjudicado, porque muchos de nosotros, o la mayoría, somos trabajadores independientes. Entonces se nos caen las funciones, no podemos dar talleres y nuestra economía se ve realmente dañada y no sabemos cuándo vamos a poder regresar. No solo en Argentina, sucede en Bolivia, sucede en muchas partes del mundo donde incluso se han cancelado las actividades culturales durante todo el año. No hay nada. Y bueno, es importante también que cada gobierno vea medidas de poder suplir esto que está pasando. En Bolivia está todo mal con eso. No se está respondiendo a las necesidades que estamos planteando como sector. Y bueno, nuestro Ministerio de Cultura, sin importar el gobierno de paso nunca ha sido de los mejores ministerios. Poco han respondido a las necesidades reales del sector cultural y artístico en Bolivia. Ahora esta etapa de esta pandemia, este confinamiento que estamos viviendo, también está sirviendo para que cada subsector cultural se esté organizando. Entonces estamos en una organización bastante fuerte, a diferencia de antes, donde no había una coordinación como está sucediendo ahora. Y el sector teatral, músicos, danza, cada uno se está organizando para poder presentar propuestas y peticiones ante el gobierno, ante el Ministerio de Cultura. Pero como te digo, poco se está respondiendo a nuestras necesidades. Claro, la cultura es uno de los sectores más perjudicados porque trabaja con público y todo lo que tenga público está prohibido. Entonces, te impide todo el desarrollo económico para subsistir de la cultura. Y bueno, y de hecho, no es algo que en tiempos normales tampoco esté muy promovido por las políticas de los estados, ¿no? Así que ahora mucho, mucho más. Mucho menos, sí. Claro, mucho menos. Y va a tardar en recuperarse. ¿Y cuántos actores son en esta obra? En medida por medida somos cinco actores. La compañía ha crecido bastante. Como te digo, empezamos siendo dos personas y se fueron sumando otras. Nos fuimos encontrando con personas que nos nutrieron mucho también. Y actualmente somos 9 personas en la compañía, de distintos lugares, con distintas miradas, incluso de distintas disciplinas, como música, o también más afines a la escritura o la danza. Y es muy rico, creo, esta complementación, porque yo al irme a Argentina no esperaba, no imaginaba que se podría conformar una compañía como la que ahora es. Y bueno, después de 3 años de trabajo, Mara Caracol se ha constituido en un espacio, uno de los espacios más importantes de mi vida en este momento y de la que me nutro mucho y nos aporta mucho, mucho, mucho, mucho. ¿Y Mara Caracol tiene algún lugar de contacto? ¿Tiene algún lugar físico? ¿Tiene algún lugar cibernético? Creo que el cibernético es el más ubicable, porque ya que estamos en distintas partes, yo puedo decir en realidad que Mara Caracol viaja mucho, entonces está un tiempo en Argentina, pero de pronto nos vamos de gira y nos hemos ido por Bolivia, por Ecuador, por Colombia, por Argentina, también por el sur de Argentina. Entonces, creo que el lugar más ubicable, sí, son las redes. Así que invito también y aprovecho el espacio para que nos busquen. Estamos en Instagram y en Facebook, somos Mara Caracol Teatro. Y nada, para que chusmen ahí un poco de nuestro trabajo y lo que hacemos. Bueno, ahí está Mara Caracol Teatro, en las redes, si quieren conocer, me alegra muchísimo que puedas realizar este sueño de dedicarte a lo que te gusta y que hayas encarado por el teatro y lo puedas consolidar. Es muy, muy lindo, muy hermosa tu historia. Te agradezco muchísimo, Mariela. Estamos con Mariela Salaverry, actriz boliviana. Y hemos recorrido su historia, que nos ha emocionado. Y bueno, vamos a aprender de ella como aprendemos de las historias que pasan por historias comunes. Muchísimas gracias, te agradezco mucho, te mando un gran abrazo, Mariela. Y Gracias, Osvaldo. Carretera con pensamiento de caracol. Me acompañaban por esta tierra mi humilde casa de cascarón, siempre en la hoja, mas no me importa porque en mi hoja estoy libre de los problemas de aquellos dichos que se disputan con gran pasión. Unos papeles que yo no entiendo, por ellos viven sufriendo. De madrugada, con el rocío brillando al sol, amanecí en la carretera con pensamiento de caracol. Muy despacito me voy moviendo, pero sé bien en qué dirección. Mi caracola me está esperando, caracolito jugando. Yo no me asusto de la tormenta, tampoco el frío es preocupación. Vivo la vida naturalmente y siempre tengo presente. Caracolito, dijo mi vieja, ten cuidado allá en la estación. Hay unos bichos para los cuales la construcción y la destrucción son iguales. De madrugada, con el rocío brillando al sol, amanecí en la carretera con pensamiento de caracol. Historias Comunes, sábados 18 horas por Radio Semilla, www.radiosemilla.com.ar. No queremos pasar este programa de historias comunes sin hacer referencia al 14 de junio. 14 de junio se cumple el aniversario de nacimiento del Che, que nació un 14 de junio de 1928. Pocas imágenes han incidido tanto en varias generaciones como la imagen del Che, con su significado de dignidad, de entrega, de justicia social, de humanismo, de ese hombre nuevo que tanto promovió. Su muerte en 1967 marca quizás un punto de inflexión en el ascenso de la lucha con perspectiva revolucionaria que se inicia en 1959 en América Latina con la Revolución Cubana. El Che, después de aportar a la Revolución Cubana triunfante por casi una década, fiel a sus ideales y al convencimiento de que había que continuar la revolución en América Latina, quizás seguir los pasos de Bolívar. Después de solidarias intervenciones internacionalistas en Argelia y en el Congo, se prepara para continuar la lucha, en principio en Argentina, que era un destino que fracasa por el fracaso de la avanzada de Massetti en la selva de Salta, que ya estuvimos hablando en programas anteriores. El fracaso de esa experiencia guerrillera que pretendía ser una plataforma para que el Che incursionara y desde ahí empezara un proceso de guerrilla revolucionario para América Latina. Entonces, después de esto, en 1967 se instala con una guerrilla en Bolivia, renuncia en una carta dirigida al pueblo cubano y a Fidel de toda responsabilidad de Cuba en su decisión y emprende esa experiencia revolucionaria en Bolivia, donde muere en 1967 asesinado por los militares bolivianos, por orden de la CIA. Entonces, queremos recordar ese natalicio de alguien que fue tan trascendental para la lucha emancipatoria de los pueblos del mundo. Muy pocas figuras en el siglo pasado tienen la dimensión del Che. Yo creo que la única es la de Fidel Castro. Fidel y luego el Che son los hombres que marcaron los procesos de lucha en el mundo en el siglo pasado. Entonces, nuestro abrazo a todo eso que significó Ernesto Che Guevara de la Serna. Y viene a relación también porque el abuelo de Mariela, que nos contaba recién en la entrevista, Casildo Condoricoche, Aymara, con nombre de guerra Víctor, es el que mencionaba Mariela que estuvo en la guerrilla con el Che, uno de los 18 y 19 bolivianos que acompañaron la experiencia del Che. Y nació en Bolivia en 1944 y lo matan en esa experiencia el 2 de junio de 1967 en el Peñón de Colorado. Condorí tenía 26 años en ese momento y fue muerto en una emboscada cuando había salido de exploración a buscar alimento. Era de Coro Coro, provincia de Pacajes, del Departamento de La Paz, Bolivia. Condorí pertenecía a una familia muy humilde de 7 hijos. La necesidad del trabajo le hizo dejar los estudios en tercer año de la secundaria y trabajó como panadero, como camionero y después trabajó como minero. Y la injusticia vivida en esa explotación le generaron compromiso con su gente. Fue fundador y primer secretario del Comité Local del Partido Comunista de Bolivia. Y vivía en un humilde cuarto junto con su esposa y 3 hijos. Dos de ellos murieron en una misma noche, enfermos de escarlatina. Enfermedades perfectamente evitables para una población que tuviera acceso a la salud. Creo que esas son las injusticias que él veía en su pueblo y que lo inclinaron hacia la lucha social y hacia el compromiso social. Entonces, junto con Mariela en el programa, rescatábamos eso. Ella nos contaba de las vivencias con su abuela y cómo vivieron esta experiencia. Nosotros reivindicamos esta lucha de Condorí y que simboliza a los de todos los compañeros que llegan a la entrega de su vida en pos de una lucha por la igualdad social. Porque no podemos olvidar que vivimos en sociedades con clases dominantes absolutamente ambiciosa, que generan la pobreza en la mayoría de la población, y lo hacen con un ejercicio de dominación represivo hace cientos de años. Entonces, ¿cómo nos vamos a saludar a aquellos que en determinado momento de su vida se predisponen a la entrega y al compromiso por una lucha que pueda lograr la igualdad social para todos los habitantes del territorio? Entonces, reivindicamos a Condorín Coche y en él simbolizamos a todos los compañeros queridos del programa de Historias Comunes. Vamos a escuchar ahora parte de la entrevista que Claudia Corol en su programa de radio por FM La Tribu le hizo a Verónica del Cid, educadora popular, trabajadora social de la red mesoamericana Alforja de Guatemala. Y les pedimos también que la escuchen con atención por las reflexiones que ella plantea, que son súper necesarias en estos tiempos y en todos los tiempos. Verónica del Cid, de la Red Mesoamericana de Educación Popular Red Alforja, compartiendo algunas reflexiones sobre los desafíos de la educación popular en estos tiempos. Primero, pues es difícil hablar de la educación popular sin una... No, es imposible realmente hablar de la educación popular sin una mirada al momento actual, a lo que estamos viviendo. Educación popular como una propuesta política y pedagógica se coloca frente a esa realidad, interpela esa realidad, nos permite entenderla, encontrar los hilos ocultos que en ella están para desafiarnos, interpelarnos con acciones que nos permitan enfrentar estas condiciones de vida y que nos permita pues atrevernos a interpelarla y a generar cambios y procesos para cambiarla. Decir entonces que este momento de pandemia es la coartada perfecta para los intereses geopolíticos del imperialismo, un imperialismo que históricamente se viene controlando los territorios, viene controlando la vida de los pueblos, y que hoy con esta pandemia está generando un reacomodo, ¿verdad? Ya se está hablando de un nuevo orden mundial, ¿verdad? Que se está configurando y que todavía necesitamos seguir profundizando, pero lo que sí es evidente es cómo se está aprovechando todas las condiciones y los efectos de esta pandemia para poder controlar. Estamos hablando entonces de una acumulación, de un nuevo eje de acumulación que no puede entenderse solo desde una lectura económica. Es necesario hacer otras lecturas en los otros campos de la vida social para entender cómo estos intereses de los grandes capitales se logran reacomodar en este momento y en este contexto. Por supuesto que hay una acumulación económica que se está agudizando ahora. Encontramos mayores niveles de pobreza, vemos venir una situación de empobrecimiento en los territorios. Estamos ya viviendo el desempleo masivo en algunos tipos de trabajo, ¿verdad? Dejando a merced de cualquier tipo de trabajo y sin condiciones de seguridad y sin el resguardo de los derechos mínimos a la clase trabajadora. Ya traíamos también la flexibilización laboral, pero ahora con el teletrabajo vemos un aceleramiento de esta condición, ¿verdad? Negando las condiciones laborales. Y aprovechando para disminuir costos y acumular más. Eso es importante, me parece mencionarlo, y a eso pues también la impunidad que nuevamente se acomoda ante esta situación, ¿verdad? Se están vedando las garantías individuales y colectivas. no se están asegurando los derechos humanos elementales. Tenemos compañeros y compañeras presos políticos que no se han mencionado, no se saben qué condiciones realmente están en este momento. Bueno, hay una precariedad en las cárceles, ¿verdad? Y no se está hablando de ellos, ¿verdad? Es decir, en general hay un control de todo el territorio, y también en este eje de acumulación encontramos el control migratorio. En este control migratorio vemos venir, regresar y estigmatizar a familias, ¿verdad? Por el regreso de familiares migrantes, que ya vemos ver mayores niveles de pobreza. O sea, son familias que se quedan sin el ingreso de las remesas, ¿verdad? Además, con la estigmatización en sus territorios. Aquí en Guatemala mismo hemos tenido hechos de violencia donde no les han permitido entrar a sus comunidades, ¿verdad? Estigmatizados como personas que vienen enfermas. Entonces, ese es un elemento importante que hace una nueva configuración en los territorios. Para esa acumulación económica, es importante mencionar la acumulación social que se ha venido haciendo, es decir, controles territoriales. Tenemos comunidades donde se ha militarizado completamente, se están entregando insumos, víveres por parte de las fuerzas de seguridad y las fuerzas militares, ¿verdad? Pero está sirviendo este tiempo para poder controlar y asegurar la implementación de proyectos extractivos en los territorios. De hecho, los cordones sanitarios que se están haciendo no están asegurando las condiciones mínimas para la población. No hay un interés realmente en tema de alimentos y de saneamiento, incluso porque no hay insumos en los hospitales, no hay insumos en los centros de salud, ¿verdad? Para poder atender esta situación, pero sí vemos una condición desmedida. Siguiendo con la reflexión, pues en esa acumulación de poder a nivel social, el aislamiento social ha implicado quedarnos en casa, ¿verdad? Cuando veníamos desde las organizaciones y movimientos sociales ocupando la calle, ¿verdad? Hoy no estamos en esos espacios, hay una desmovilización de la lucha de calle que genera un retroceso más bien a las luchas históricas estructurales que nos estaban generando movimiento en los espacios territoriales. Y esa es una ganancia, para los sectores dominantes. Luego vemos también la acumulación política, es decir, en este tiempo de pandemia hay una arquitectura jurídica de rescate a los grandes capitales, de rescate a la economía, aprovechando los silencios de los movimientos, están aprobando leyes para eximir incluso de impuestos a las grandes empresas y para rescatarlas y oxigenarlas por las pérdidas que en este tiempo se han ocasionado. Y eso, pero no hay un interés de apoyar a la familia, de apoyar los territorios y de apoyar el rescate económico de la economía campesina, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese también es un elemento importante a tomar en cuenta en la comprensión de cómo se está dando estos ejes de acumulación. Y bueno, hay una acumulación también ideológica, ¿verdad? Es decir, ha habido en este tiempo un mandato a la individualidad, a la desconfianza, al distanciamiento. No es solo el alejarte un metro o quedarte encerrado en casa, es decir, está generando un valor en términos de las relaciones sociales donde se está permitiendo que esa individualidad sea lo que sostenga la vida, ¿verdad? Y hay un permiso a la violencia patriarcal, a la violencia de género, han aumentado los femicidios, el control de los cuerpos, se han duplicado los roles domésticos, los roles de los cuidados, es decir, estamos viviendo una nueva esclavitud doméstica y sexual, digo una nueva en el sentido que este tiempo de confinamiento. Y dentro de esos desafíos también valorar las resistencias de los pueblos, sus tejidos, sus solidaridades ante esta pandemia, pero también como característica de vida. Creo que es importante, ahora se está cuestionando mucho esos modelos de vida y eso también hay que aprovecharlo, ¿no? Es decir, hay un cuestionamiento de cómo producimos alimentos, las condiciones que tenemos para poder decidir qué comer, qué posibilidades concretas y accesos tenemos a los medios de producción. Es decir, hay una serie de discusiones que andan en el ambiente que me parece que pueden ser insumos importantes para politizarlos, para pedagogizarlos, para llevarlos a todos los terrenos y desde ahí pues rescatar los aportes que los pueblos indígenas nos han estado colocando respecto a propuestas de vida distintas a lo que este modelo hegemónico nos ha impuesto. Pues bueno, como educadoras y educadoras populares tenemos muchos desafíos y tenemos en este momento una labor importante, un ejercicio importante que viene a reivindicar nuestras apuestas políticas, nuestros sentidos emancipadores y liberadores, ¿verdad? No se pueden colocar en duda, no se pueden colocar en discusión. Estamos claros que este modelo capitalista, colonial y patriarcal no nos sirve, ¿verdad? No ha creado una cultura de muerte que se coloca en evidencia ante la pandemia y que en este momento tenemos que aprovechar ese cuestionamiento que se está haciendo para interpelar todos esos espacios, esas lógicas de poder, esas estructuras de dominación que se han apoderado de nuestros territorios, ¿no? Por supuesto que va a ser necesario también cuestionar nuestras metodologías. ¿Cómo vamos a llevar estos debates ahora que todo se ha convertido virtual? Ojalá que no sea que los movimientos estemos haciendo militancia de manera virtual, sino que sea solo un momento en la historia, porque tenemos que aprovechar todos los medios para seguirnos comunicando, pero que este no sea la trinchera de lucha, que no se reduzca a ello, ¿no? Y para eso, pues entonces, cuestionar las metodologías que vamos a usar, ¿verdad? Lo que estamos haciendo es llevando a esos espacios virtuales una educación bancaria y la parte complicada es que ya no solo desde el sistema, los sistemas educativos, sino también desde toda esta movilidad social, ¿no? Donde se están colocando una serie de discusiones, pero no con diálogo, no con construcción colectiva, y ese es uno de los grandes desafíos. Cuestionar entonces la formación política, pensarnos cómo la vamos a hacer, qué rol va a jugar esta construcción de pensamiento crítico, qué modalidades puede utilizar que permita usar metodologías participativas, donde las voces de los sujetos se coloquen, se escuchen, se aprovechen esas experiencias, exista ese intercambio, ¿verdad? Entonces, son decisiones serias, son decisiones permanentes, pensadas, que tenemos que colocar en esta práctica educativa que hemos venido haciendo. Cuestionar también la comunicación popular, ¿no? Porque en este momento tenemos una saturación de información. No es verdad que estamos mejor comunicados, sino que tenemos una saturación de información que incluso somos incapaces de procesar y que no necesariamente nos lleva a que tengamos más análisis de esa realidad. Entonces, ahí hay una discusión importante de colocar. Y cómo tanto la formación y la comunicación se colocan en disposición de descolonizar las subjetividades, los símbolos, los relatos, la historia, la memoria. Cómo nos van a permitir cuestionar las epistemologías, ¿verdad? Que aunque estas vengan desde la construcción, incluso desde espacios de izquierda o desde espacios pues, que evocamos a los procesos emancipatorios, es necesario también interpelarlos, colocar esa sospecha, esa mirada crítica, ¿verdad? Para reconocer que no sean que se han naturalizado muchas relaciones de poder que es necesario ya abordar, colocarlas, discutirlas. No se puede seguir privilegiando relaciones de dominación y de exclusión hacia las mujeres, hacia las disidencias, hacia la niñez, hacia los ancianos. Ya no, ninguna sospecha de dominación. Sí, ya para pues ir terminando, porque estas son discusiones que tenemos que seguir haciendo y que agradezco los espacios colectivos que tenemos con compañeros y compañeras que seguimos pensándonos la vida y replanteándola, pues son estas algunas de las ideas y los desafíos que están circulando. Y decía, pues que ninguna, no podemos tolerar ya ninguna forma de dominación ni de expresión de violencia hacia ningún cuerpo, ¿verdad? Ni hacia los sujetos sociales. No podemos tolerarla, la tenemos que denunciar, no podemos ser permisivos ante o tolerables ante estas condiciones. Entonces, un primer gran desafío es esto, ¿no? La denuncia permanente, la construcción colectiva, el rescate de los acumulados históricos que tenemos, de las posibilidades concretas. Y creo, y finalizo con esto, que es necesario instalar la posibilidad. Es necesario, ante un momento de incertidumbre, es necesario recobrar la esperanza, una esperanza activa que nos movilice, que nos dé energía, que nos dé deseo por cambiar este mundo y creernos que esto es posible hacerlo, que vamos, que hay una cantidad de desafíos y de caminos y de rutas para construirlo, pero creernos que esto es posible. Y para eso pues estamos llamados, y la educación popular desde esa pedagogía de la esperanza nos ha dado lecciones importantes para recobrarla, para poderla instalar y para vivirla desde la alegría y desde la construcción colectiva, desde la generación de tejidos, desde la solidaridad, desde el internacionalismo. Celebrar y agradecer también a los territorios que están defendiendo, una Cuba que está solidarizándose como siempre lo ha hecho y que nos ha generado un aprendizaje a nuestros territorios y a nuestras organizaciones de cómo movernos, ¿verdad? Entonces, rescatar también todo ese tipo de experiencias, ¿verdad? Las posibilidades incluso de organización que se están dando en los territorios. Sabemos que hay muchas comunidades que se están organizando y que están aprovechando para enfrentar esta pandemia y generar nuevamente sus tejidos sociales. Así que los desafíos se van colocando desde ahí y seguramente cada día nos irán dando nuevas pautas de cómo construir esto que le hemos llamado educación popular. Muchas gracias. Bueno, vamos llegando al final de este programa y queremos comentarles que toda la música que nos acompañó y que acompañó la entrevista con Mariela fue elegida por ella. Tratamos de que los protagonistas de nuestro programa puedan elegir las canciones, la poesía que les gustaría que les acompañe, para que se sientan con mayor intimidad, con mayor gusto en la entrevista. Y bueno, así nos despedimos hasta el próximo sábado, que vamos a tener un nuevo invitado desde México para hablar sobre su historia, nuestra historia, las historias comunes que nos unen como pueblos en las luchas y en las pérdidas, en los dolores, pero también en las esperanzas. Nos vamos.